ser extensivo el saludo a todos los colegas que estamos festejando nuestro día y que la están peleando cada uno de su lugar. Se ha dicho muchísimo de la pandemia, se ha dicho muchísimo de las medidas que se han puesto por parte del gobierno nacional, provincial y municipal, y bueno, no es para agregar nada más, pero bueno, lo veo con un optimismo, con la gente, optimismo en el sentido de que la gente ha tomado muy en serio estas cosas, salvo casos aislados, que la dirigencia política ha tomado muy bien, ha ido por el camino correcto, ha ido por el camino de salvar vidas, y eso ha sido una constante en las políticas que han marcado este gobierno desde el principio de la pandemia. La verdad que acá se ha trabajado muchísimo. Yo en este momento, bueno, estoy en el comité de crisis, también es un ámbito donde se discuten junto con la oposición y los diferentes actores locales las políticas a trabajar, casi en el día a día, porque esto es muy dinámico y la verdad que es necesario tener una continua dedicación para poder ir viendo qué va pasando día a día y tomando las acciones. De hecho, en este momento cerca de 300 decretos municipales en lo que va del año, que es un récord de ser histórico. La gran mayoría tienen que ver con este tipo de acciones que inicia el Ejecutivo y el Comité de Desarrollo, que ha tenido la cuestión laboral, digamos, instrumental en el Hospital Regional. El Hospital Regional ha sido un hecho del que tanto hemos hablado y tantas idas y venidas ha tenido, pero hoy día se está equipando, se está preparando con profesionales, con camas, con respiradores, con todo como para tomar esta posta. Ojalá que no sea tan necesario, pero bueno, si es necesario, va a estar. Y también ni hablar de lo que ha hecho la señora intendenta, que ha sido un trabajo, la verdad, digno de destacar. Muy bueno en todas sus líneas, con una apertura hacia todos los sectores y tratando de abarcar todas las cuestiones que tienen que ver con esta pandemia, desde las pequeñas cuestiones que tienen que ver con habilitar ciertos tipos de comercios o tomar pequeñas acciones hasta trabajar fuertemente en lo que ha sido, por ejemplo, lo que se están armando, las camas que se están armando en Esmata y en Los Oblatos, que son para pacientes leves, y Cañuelas es un punto de, obviamente, de referencia para muchos distritos que no han tomado las medidas que se han tomado acá. Y gracias a Dios hoy las estadísticas nos están avalando. Las estadísticas en Cañuelas nos dicen que hubo un solo caso, que fue el caso fallecido, y que no hay después circulación del virus social. Así que en ese aspecto estamos muy, pero muy bien, y ojalá que podamos seguir así. Y esto es un llamamiento para todas las personas que vivimos acá, todos los vecinos de Cañuelas, para poder seguir en esta tendencia. Mirá, es un tema controversial. Yo creo que, digamos, más allá de las posiciones de cada uno, yo creo que, y esto estoy hablando, te puedo repetir como personal, debería ser de uso para todos. Creo que vamos a ir en este sentido. El barbijo sabemos perfectamente que es un elemento más, que se suma al distanciamiento local, al distanciamiento social y al lavado de manos, entre otras cuestiones, pero es un elemento más, y para mí es un elemento importante. Si nosotros nos consideramos que todos somos posibles portadores, podemos llegar a tener la idea de que es necesario la utilización de tapabocas. Creo que en los próximos días se va a analizar fuertemente, ya desde la provincia y desde la nación, este uso obligatorio del tapabocas. Porque aparte nos sirve para evitar otro tipo de contagios, como son las influencias comunes, las gripes comunes. Así que, a ver, nadie le va a gustar este año tener una gripe, porque hasta que se decida a traer el hisopado, que no es un COVID-19 y es una gripe común, vamos a estar todos en cuarentena. Entonces, el hecho de que haya menos estados gripales, por eso también la importancia de la vacunación, que ha sido, digamos, un ítem importantísimo en la gestión municipal, creo que es importante, digamos, el uso del tapaboca. En lo personal, voy a repetir, debería ser obligatorio. Creo que se va a estar analizando, como decía vos. Lo hemos dicho hasta el hartazgo, la administración anterior, la administración de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, sumió en un absoluto abandono ese hospital. Un hospital de lujo, un hospital gigante, con una infraestructura impresionante. Nos han llevado a aparatología, como hemos hablado tantas veces, han vaciado, intentado vaciar el hospital. Bueno, gracias a Dios los vientos políticos cambiaron. Hoy hay un partido político que es humanista, que va por la salud, que va por las cuestiones básicas que hacen al ser humano y no por el mercantilismo y el capitalismo absurdo que nos llevó al desastre que fue este gobierno de Mauricio Macri. Pero eso es al margen. El hospital realmente ahora se está equipando, no de la manera que esperábamos, porque esto se está equipando por una situación especial como es el COVID-21, pero bueno, igualmente había clarísimos indicios, porque ya lo había dicho el ministro Ginés González, que ese hospital se iba a poner en marcha, también lo había dicho Daniel Goyán, que es el ministro de la provincia, así que bueno, sabíamos que había una decisión política de avanzar. Ahora se está avanzando de esta manera, bueno, justamente por el COVID-21, pero sabíamos que había una política en ese sentido. También Marisa había empezado la señora intendente había empezado a trabajar en este sentido, y sabíamos que el hospital iba a ir para adelante, porque el Frente de Todos tiene esta cuestión en su ADN, que es ir por lo estatal, ir por el lado de la salud pública, fomentar y fortalecer esas instancias. Y bueno, y para terminar, un saludo. Un saludo otra vez a los kinesiólogos. Ayer en el reporte diario que da el Ministerio de Salud apareció una kinesióloga explicando cuál es el rol. Y realmente somos un eslabón importante en esta historia, junto con los médicos y los enfermeros, esa tríada en donde se asienta, digamos, la atención del paciente que va a ir internado por COVID-19. Así que bueno, estamos muy orgullosos, acá en Cañón nos estamos preparando. Yo hace un montón de años que no trabajo en terapia intensiva, pero bueno, estoy empezando a tomar los cursos que está dando la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con muchos colegas de acá, para, si es necesario, sumarnos al esquema de salud local. Así que bueno, hoy más que nunca festejando nuestro día y trabajando para ver si hay necesidad de incorporarnos a este sistema.